Lecciones de la Biblia. A continuación. Gracias por acompañarnos en nuestro tema de hoy. Quedó solamente Noé. Este es su programa, Lecciones de la Biblia. Le recordamos repasar la introducción general que sale cada sábado. Hace bien en que la pueda ver en el video que tenemos en Bio Channel Plus. Texto para hoy, Génesis 7:23. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta las bestias, los reptiles y las aves del cielo. Fueron borrados de la tierra y quedó solamente Noé y los que estaban con él en el arca. Los resultados de esta campaña evangelística de 120 años son extraños. Un hombre que predica 120 años la destrucción de la tierra por un diluvio, se cumple y nadie, absolutamente nadie, fuera de los miembros de su familia, aceptaron ese mensaje de salvación. Eso es lo mismo que predicar el evangelio. Solo 8 personas, Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Saben que en la Biblia es lo contrario de lo que decimos en la democracia. En la democracia decimos la mayoría tiene la razón. En la Biblia la mayoría suele estar equivocada. La minoría son los que tienen la razón. El Señor Jesús lo dijo muy claro en Mateo 22:14 cuando dice: muchos son los llamados y pocos los escogidos. El remanente es una palabra que aparece en muchas partes de la Biblia. Remanente, los poquitos, el resto, el sobrante. Siempre en la Biblia esto está presente. Fueron a la llanura de Dura a adorar la estatua y solo 3 de muchos hebreos se negaron a adorarla. En el capítulo 3 del libro de Daniel, un remanente. Ustedes pueden notarlo en los 32.000 que son llamados para pelear con Gedeón y quedan 300, los poquitos, un remanente. Esto también se va a repetir en el tiempo del fin, porque la parábola de Mateo 22, cuando dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos, es dicha por Jesús en la última semana de vida antes de morir en el Calvario, y todas se refieren al momento del fin del mundo. ¿Qué significa esto? En la Biblia, remanentes son los raros, que no van a fiestas, no se emborrachan, que quieren guardar el cuarto mandamiento, que quieren obedecer a Dios, o que no quieren participar de ciertas cosas en el mundo, y se vuelven raros, porque la mayoría no tiene la razón. Se vuelven de contrarios en la vía, van en vía contraria. Los principios en el mundo se pervirtieron, pero los del remanente van en contravía con estos principios. Hoy todavía no hemos perdido en muchos países la libertad de conciencia, pero muy pronto la perderemos. Y entonces Dios nos da libertad de ir en contra de lo que han dicho las autoridades, si eso va en contra de uno de los mandamientos o de los principios que Dios ha establecido. Por eso el atleta se prepara hoy. Hoy aprendamos a vivir en los principios de Dios. Hoy aprendamos que no necesitamos ser parte de la mayoría. Si eres parte de una minoría y en tu casa eres el único o la única que ha aceptado a Jesús, adelante, sigue predicando, sigue abriendo brecha para la salvación. Pero el ejemplo de Noé no debe ser una lección para no desanimarnos. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.